Muy buenas tardes, hola a todos y todas. Soy Agustina de la columna Espectáculos de Radio Book Show. Hoy les voy a contar sobre Pedro Aznar, quien ofrecerá un concierto a la carta por streaming el sábado 23 de mayo a las 21:30 horas, en el que el público que compre entradas para poder acceder a la conexión podrá sugerir 5 canciones de su repertorio. 5 días antes del concierto, el artista confeccionará su repertorio en la base de las canciones votadas por el público. Los conciertos realizados hasta el momento por streaming están disponibles en el canal oficial de YouTube. Nos vemos la próxima semana.